Se escuchó un alto policía y un disparo suelto, y de seguido cientos de disparos. El último minuto se arrastra por la esfera, cuando todo brilla con luz artificial. Y decido escribir algo al respecto, ¿no? Entre otras cosas porque yo conocía a Rafael Delas años antes de andar por el chino, pues en esos ambientes más bien ácratas, ¿no? Pasaiako herritik dator notizia, zezen bat izan dala genioz bizia, kontatutzera nua bistan ikusia, alegratzeko triste dagoen guzia. Según la Wikipedia, Pasajes, en euskera y oficialmente Pasaya, es una localidad y municipio español situado en la parte nororiental de la comarca de San Sebastián, en la provincia de Guipúzcoa, comunidad autónoma del País Vasco. Es una bahía natural que se ha sabido aprovechar tal y como era hace siglos. Una bahía que el 22 de marzo de 1984 pasó, muy a su pesar y a la de sus protagonistas, a la historia del rock. Esto es Cienfuegos, política y rock desde Radio Xa Tampinto, también en Radio Almaina en Granada y Radio Activa en Alcoy. Encendemos la hoguera número 78. Y el programa de hoy va a ser temático sobre lo sucedido hace 36 años en aquella bahía de Pasaya. ¿Cuál fue esa emboscada criminal? ¿Quiénes fueron los cuatro asesinados? ¿Y por qué murieron? ¿Qué ideas defendían? ¿Qué había detrás de todo esto? Esto es Cienfuegos, política y rock, y empezamos. We'll be right back. directo en la Ciudadela de Pamplona, El Drogas con Gorka de Berri Txarrak. Si la versión original de Barricada de Bahía de Pasaya ya pone los pelos de punta, esta versión, a mí personalmente, todavía más. Pero sobre todo se ponen los pelos de punta cuando conoces a qué se refiere esa emboscada criminal de la Bahía de Pasaya. Una emboscada que tiene nombres y apellidos. Y no cuesta demasiado imaginárselo cuando, paseando, tras ir por la preciosa única calle del distrito de Pasay Don Ivane, distrito de San Juan, llegas al paraje donde se produjeron aquellos hechos que narraba Barricada en su canción, los hechos de aquel 22 de marzo de 1984, alrededor de las 10:30 de la noche. Y es que, en un ejemplo de cuidado de la memoria histórica, en las rocas donde sucedió todo aquello se han pintado las siluetas de las cuatro personas asesinadas. Y enfrente, en el paseo, hay una placa que recuerda sus nombres sobre la leyenda en euskera: El pueblo no perdona, herriak ez du barkatu. José María Izura, Pelu. Pedro María Isart, Pelicho. Rafael Delas, Chapas. Y Dionisio Aizpuru, Curro, los cuatro militantes de los comandos autónomos anticapitalistas. Hubo dos supervivientes en aquella emboscada criminal: Rosa Jimeno, quien fue utilizada como cebo para aquella emboscada, y Joseba Merino, que cumplió más de 17 años de cárcel por el asesinato del senador del PSOE por Guipúzcoa, Enrique Casas, y al salir de la cárcel aprovechó para contar qué sucedió aquella noche, qué sucedió aquel 22 de marzo del 84. Extraemos fragmentos del reportaje que el medio vasco Nice hizo con el propio Merino en el mismo lugar de Pasaya donde sucedió todo. Veníamos cinco compañeros y mi perra. Yo llevaba la embarcación. Debimos las señales de la linterna, de Rosa, y pusimos aquí la proa. Entonces primero desembarcaron Curro y Pelicho. Se escuchó un alto policía y un disparo suelto. Y de seguido, cientos de disparos. Sin ninguna duda, el disparo suelto era la señal para que los más de 20 policías que se encontraban ahí arriba, detrás del muro y por aquí, ten en cuenta que había policías que no se veían entre ellos. Lógicamente, la forma para que la emboscada y la sorpresa fuera total, el responsable del operativo es, a mi señal, que será un disparo, disparar todos. Y bueno, salí por este lado, entre las rocas, estaba todo iluminado, la embarcación estaba vacía, estaban disparando todavía. En cuanto dejaron de disparar, de la otra orilla, de allí que estaba oscuro, pues vinieron dos embarcaciones de las GEAS, de los grupos de actividades acuáticas de la Guardia Civil, y con focos nos buscaron. A mí me encontraron enseguida, pues, no sé, al minuto, minuto y medio. Entonces me obligaron a salir de nadar de ahí, ponte ahí, ¿no?, señalando con las armas. Aquí estaba Curro. Curro se encontraba aquí, en esta posición, aquí, así con las manos en la cabeza. Estaba ahí de eso, no tenía ningún disparo. Encontraron a Chapas y lo obligaron, igual que a mí, subir por aquí. Entonces Chapas también subió por aquí y le indicaron que se pusiera ahí. Los tres estábamos desarmados, con las manos en la cabeza. De esa roca, de por aquí, bajaron, se acercaron tres policías. Nos preguntaron los nombres. Entonces empezaron por mí. Les dije mi nombre y me dijeron, tú eres el coronel. Y dije, no, yo soy Joshua, no soy el coronel. Entonces, pues con insultos, amenazas y tal, me dijeron, ponte ahí. Y les preguntaron a los compañeros los nombres. Les dijeron los nombres, y entonces se acercaron a esta distancia y abrieron fuego. Les dijeron, vais a morir. Así, sin más. En el agua murió Perú, otro navarro, y Pericho aquí, en tierra. Después los compañeros tenían entre 20 y 30 impactos. En la emboscada podíamos haber muerto los 5. O Rosa también 6. Pero el que no me fusilaran fue por eso, porque quería sacar mi información. Al alto policía, ¿quién disparó? La policía. Y lo que piensas es que después de que han acabado los disparos, después de la emboscada, y cuando estás aquí en las rocas, piensas que, bueno, esta fase ha pasado. Ahora vienen las torturas, comisaría, la cárcel, en fin, todo demás. Pero piensas que esto ya... Y cuando yo estoy ahí y se acercan a mis compañeros y los fusilan, pues, ¿cómo reaccionas? No reaccionas, te quedas... ¿Es real lo que estoy viendo? ¿Es verdad, lo que estás viendo o no? Bueno, hay que tener en cuenta, este audio está extraído de un vídeo en el que el propio Joseba Merino, en el lugar de los hechos, va señalando las cosas, está en un contexto, con lo cual vamos a comentar algunas cositas que quizá ayuden a comprender un poco mejor este relato, un relato que hemos resumido y editado un poco para adaptarlo a la radio y que podéis ver íntegro en YouTube, y lo hemos compartido también en las redes sociales de Cienfuegos, si queréis ampliar un poquito más la información que os vamos a contar en este programa especial número 78 de Cienfuegos, especial sobre la Bahía de Pasaya y los comandos autónomos anticapitalistas. Habla de que venían y desembarcaron. Estos 5 miembros de comandos autónomos venían desde el País Vasco francés, de Iparralde, donde están refugiados, en concreto en la localidad de Ziburu. No estaba cerca para nada, son unos 25 kilómetros por tierra y ellos, recordad, venían por mar en una embarcación tipo Zodiac, en una noche un poco mala, donde había una niebla de 1000 demonios. Menciona a Joseba a Rosa, que le hizo señales con la linterna. ¿Quién era esta Rosa? Rosa Jimeno es otra de las componentes de aquel comando y fue detenida unos días antes por la policía. Detenida, más bien secuestrada, por lo que vamos a comentar ahora, y que fue el cebo para que la emboscada fuera tal. Rosa fue detenida en Donostia cuando iba a mover un coche que la policía tenía localizado como un coche utilizado por los comandos. Y registraron su detención en el cuartel con otro nombre. Según el relato de la propia Rosa, publicado en el periódico Gara en 2008, esta es la fuente de la que hemos sacado esta información, mediante torturas y colocándole una pistola en la nuca, la obligaron a telefonear a su casa y a su trabajo para avisar de que no aparecería en unos días, diciendo que tenía que ayudar a una amiga embarazada. El caso es que su familia no lo creyó y fue a preguntar a comisaría, pero claro, no había detenido a ninguna Rosa Jimeno. No habían registrado su detención, como decíamos antes, la registraron con otro nombre, un nombre falso. Hemos detenido a una persona, pero no es quien decimos que es. Rosa tenía el teléfono del piso franco donde el resto del comando estaba refugiado en Ziburu, allí en Iparral, del País Vasco francés, y fue obligada a concertar una cita con ellos. Y sucedió todo lo que hemos escuchado antes en la voz de Joseba Merino, el superviviente. Esa cita en esas rocas cercanas al puerto de Pasaya, Rosa obligada por los policías, haciendo la señal acordada con la linterna, 3 destellos que significaban que el lugar estaba limpio, que podían desembarcar. Y al desembarcar ese alto policía, esos disparos de los agentes, 2 miembros de los comandos cayendo muertos en ese primer momento, otros 3 capturados poco después, 2 de ellos ejecutados en ese mismo instante, en esas mismas rocas donde habían muerto los otros 2. Al 5º miembro de los comandos, al que acabamos de escuchar, Joseba Merino, le indultaron, entre comillas, para que les diera información. ¿Información de qué? Pues información del asesinato de Enrique Casas, del que hablaremos en más profundidad antes y que ya hemos mencionado. Información de pisos francos de los comandos autónomos, ya que ese mismo día había habido un tiroteo en Eibar y pensaban que Joseba podía tener información. En general, información sobre esta organización, sobre estos comandos autónomos. Volvemos a Rosa. Rosa no vio nada de la emboscada, ya que inmediatamente se la llevaron del lugar. Fue simplemente ese cebo para que desembarcaran sus compañeros confiados y sin problemas. Y no supo nada del estado de sus compañeros hasta que traspasaron 11 días incomunicada, tanto en San Sebastián como en Madrid, ingresó en prisión. Ella preguntaba por el estado de sus compañeros porque había oído los disparos, pero no sabía qué había pasado. Y le decían, no pasa nada, no pasa nada. Ya se enteró en la cárcel de qué es lo que había pasado. Estuvo 3 años en la cárcel al ser condenada también en relación al asesinato de Enrique Casas por colaboración con bandas armadas y por falsificación de documento de identidad. Detrás del uniforme queda el anonimato. En el cuartel un brindis, esta vez fueron 4. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Volvemos a hablar de música, estos Cienfuegos, política y rock. Y estamos hablando de todo esto porque hay una banda sonora que nos la recuerda. Bahía de Pasaya y Barricada fue uno de los grandes altavoces para que se conociera este crimen de Estado, para que se supiera de este caso de guerra sucia, para que no quedara en el olvido como han quedado tantos otros. ¿Cómo se fraguó esta canción? ¿Por qué compuso Barricada esta canción? Pues lo explicaba su compositor, Enrique Villarreal, el Drogas, en 2009 en una entrevista con Iraulza Films, que también subiremos íntegra a nuestras redes sociales y que también puedes encontrar en YouTube. Aquí un fragmento que hemos seleccionado para que nos explique el propio Enrique Villarreal, el Drogas, sobre esta canción, sobre Bahía de Pasaya. Los sucesos de Pasajes nos enteramos, como todo el mundo, al día siguiente en las noticias, ¿no? En las noticias y en las desnoticias, digamos, ¿no? Porque los 80 son unos años de auténtica desinformación por la mayoría de medios oficiales que entonces se meneaban, ¿no? Los sucesos supusieron un golpe, no sé, bastante fuerte en lo que puede ser la opinión pública. Más además nos tenemos que poner en ese contexto de los años 80, ¿no? Porque parece que todo aquello se olvida, ¿no? Entonces los 80 son años convulsos donde esa especie de rivalidad entre lo que podía ser una organización armada como era ETA Militar, donde su jerarquía militar hacía que fuese más difícil la infiltración de chivatos, y lo que podía ser los comandos autónomos venidos de círculos más bien anarquistas, ¿no? Yo, bueno, era un poco de la gente en Pamplona que se diferenciaba por llevar un pañuelo negro al cuello y, no sé, leías a Bakunin, a Kropotkin, en fin. Y decido escribir algo al respecto, ¿no? O sea, entre otras cosas porque yo conocía a Rafael Delas años antes de andar por el chino, pues en esos ambientes más bien ácratas, ¿no? Y escribir algo de mi propia cosecha, el hacer una letra que fuese diferente a lo que venía haciendo hasta entonces, ¿no? Que es coger la información y pasarla un poco pues por mi cabeza, ¿no? Y es lo que hago, la socia es la que me echa un cable, sube a la oficina de Egin, recoge los artículos que salen esos días y yo me leo todo lo que sale y voy haciendo pues un poco las frases, digamos, que pueden ser de mi cosecha, pero lo que es el fondo de la cuestión es la primera vez que hago una letra pillando ese tipo de información, ¿no? Además de todo esto que nos cuenta el Drogas, también comenta que esta canción, esta Bahía de Pasaya, tuvo todavía más eco, todavía más éxito, porque provocaron un efecto Streisand del libro. Esto es, cuando quieres evitar hablar de algo, y haces que se hable todavía más de ello. Pues eso es el efecto Streisand, y lo provocó la discográfica Polygram por gilipollas. No tiene otro nombre, no hay otra manera de explicarlo. Porque realmente ni siquiera tenía motivaciones políticas, era simplemente demostrar que mandaban. Polygram no sacó esta canción, esta Bahía de Pasaya, en el disco que tocaba, en el que estaba en lista, el que había entregado Barricada para editar. El disco en cuestión es No sé qué hacer contigo, editado en el año 87. Por eso, simplemente por motivos editoriales, por demostrar que eran ellos los que mandaban, los que decidían qué se publicaba y qué no. Y claro, a la gente le sonó la cosa. Llegaron los rumores de censura, se habló mucho de ello. Les dio todavía más éxito aún a una canción que ya conocía la gente, porque era parte del repertorio de Barricada en directo desde, pues básicamente desde que se compuso. Y hubo incluso una edición pirata con esa y otra canción censurada, En el nombre de Dios, que lo editó una revista del ámbito contracultural, Resiste, con el permiso de Barricada, pero no de la discográfica. En fin, que se montó una bola de nieve que contribuyó a que esa historia de la emboscada de Pasaya se hiciera aún más conocida de lo que ya era, porque no deja de ser, pues eso, un caso de guerra sucia tremenda. No es la única canción de Barricada relacionada con la lucha armada y el ambiente que se vivía en aquellos años en Euskal Herria. El propio Drogas lo explicaba en una entrevista escrita, esta no tiene audio, en la revista Jotdown, Entrevista muy buena, ya la hemos mencionado alguna vez aquí en Cienfuegos. Y también la enlazaremos en nuestra web para que podáis tener información completa si os resulta interesante esto que estamos contando. Barricada, a diferencia de otros grupos musicales, siempre han sido más útiles. Voy a leer un fragmento de esa entrevista en Jotdown al Drogas. Contaba que antes de que ETA, político-militar, rompiera con ETA militar y esta fuera aglutinando a todo el mundo a Berchale, había muchos grupúsculos con diferencias importantes. Mientras que ETA tenía una estructura militar, los comandos autónomos venían del mundo anarquista. Yo era de esos, de los que llevaban el pañuelo negro ácrata. Estaba más en ese mundo de los petas, el amor libre y esas cosas. Algunos de los que íbamos con el pañuelo negro, que no seríamos más de 30, luego terminaron los citados comandos autónomos, como Rafa Delas, que fue asesinado en la bahía de Pasaya. Por eso, de alguna manera, siempre pertenecido al rollo pacifista. Cuando escribí No hay tregua, la gente estaba acostumbrada a grupos como Cicatriz, Escorbuto o Rip, que iban de mata al policía y tal. Yo no. Yo con mi estás asustado, tu vida va en ello, lo miré un rollo más de monja, intentaba reflexionar. No como ahora, que soy partidario de la guillotina. Pero cuando hice esa canción no había espacio para ninguna reflexión. Ya había tenido mis conversaciones con gente de ETA político-militar, que había dejado las armas, y tenía otro punto de vista. Siempre me ha gustado hablar con todos, aunque no esté de acuerdo. Volvemos a la noche del 22 de marzo del 84, a esa bahía de Pasaya. Cuando todo acaba, los cuerpos sin vida de José María Izura, Pelu, Pedro María Isar, Pelicho, Rafael de las Chapas y Dionisio Aizpuru, Curro, son transportados a la comandancia de Marina, donde permanecen hasta ser llevados al depósito de cadáveres del cementerio Donostiarra de Polloe. De esta forma se salta en el procedimiento judicial regular, que establece que el levantamiento de los cadáveres debe realizarse en el lugar de los hechos por un juez forense, para esclarecer, mediante un proceso de investigación, los motivos del fallecimiento. tenían hasta cientos de balas, alrededor entre 100 y 200 disparos prácticamente cada cuerpo. ¿Por qué este ensañamiento? ¿Por qué esta organización por parte de la policía de una matanza, de una emboscada, teniendo como tienen de su lado la ley, el Estado, el monopolio de la violencia? Pues porque esto no fue un episodio aislado. La valla de Pasaya no fue lo único que sucedió, aunque sí es quizá uno de los episodios más bestias y más conocidos por todo lo que hemos ido contando hasta ahora. Aquellos años 80, ahí en el País Vasco especialmente, eran años de guerra sucia. Y en ese contexto de acción-reacción, los sucesos de Pasaya fueron en cierto modo una reacción a otra muerte, a la del senador del PSOE, Enrique Casas. Tenemos aquí un compañero que nos va a ayudar un poco a contar todo esto mejor. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sin vernos, pero nos oímos, ya que estamos con este Cienfuegos especial contando una historia tremenda, poco conocida, pero a la vez muy bien documentada por parte, sobre todo, pues de grupos memorialistas del País Vasco que se han molestado en que esto no quede en el olvido. Sí, poco conocida fuera de los ambientes libertarios y autónomos en el resto del Estado español, y por suerte bastante bien trabajada por la gente del País Vasco, que han intentado que no caiga en el olvido y por lo menos pues lo han conseguido después de tantísimos años, de 36 años, ¿no? Sí, 36 años. Sí, esto. Hablábamos un poco de eso, quizá esta matanza de Pasaya fue una respuesta dentro de un contexto mucho más amplio que iremos hablando del asesinato de Enrique Casas. ¿Qué supone ese asesinato? ¿Quién era Enrique Casas? Sí, pues estamos hablando de marzo del 84, ¿no? Cuando se produce la emboscada en Pasaya, y un mes antes, justo el 23 de febrero del 84, es ejecutado Enrique Casas, que era secretario de organización del Partido Socialista de Euskadi, era diputado vasco de aquellas y era también senador por designación autonómica, además de un histórico militante del PSOE y de la UGT de allí del País Vasco. En el contexto, perdona, también, sí, que son 3 días antes de las elecciones al Parlamento Vasco. Dos, si no recuerdo mal, justo sí. El final de la campaña electoral. Y Casas era cabeza de lista, es que era un peso pesado, digamos. Sí, era una persona muy importante y según la bibliografía del movimiento autónomo y de los propios comandos autónomos y las declaraciones posteriores, luego también al final haremos un poco de bibliografía, se decide ejecutarle por una cuestión muy sencilla, porque se consideraba que era uno de los principales responsables de la guerra sucia contra la izquierda abertzale, contra el movimiento autónomo y asambleario en Euskadi. Se le vinculaba con los GAL, con la rearticulación del GAL. Hay que recordar que toda la guerra sucia y todos los grupúsculos parapoliciales, pues Batallón Vasco Español, Guerrilleros de Cristo Rey, ATE, etcétera, contaron con la participación activa de grupos fascistas españoles y europeos, de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y con una cierta, una evidente manga ancha por parte de los gobiernos de la UCD de Suárez, pero es el PSOE el que lo termina de organizar todo y el que, digamos, recoge el plan y lo actualiza convirtiéndolo en los GAL, en los grupos antiterroristas de liberación, por el cual llegó a haber ministros del PSOE, ministro del Interior, Barrio Nuevo, condenados. Pues se consideraba entonces que Casas era uno de los organizadores de todo esto en el País Vasco, y que formaba parte de la, digamos, la parte pública de todo esto, que fue el Plan CEN, Zona Especial Norte, que por cierto hay también discografía de Escorbuto con este nombre. De Escorbuto y de los RIV, el disco conjunto, sí señor. Efectivamente. Sí, política sí, de rock, y es que todo lleva a lo mismo. Sí, es que claro, los 80 era indisoluble, de hecho, el punk con todo este movimiento político. Entonces, bueno, pues la Zona Especial Norte era un plan general de actuación contra los grupos armados y la disidencia política en Euskadi, que incluía los diversos grupos que había en aquella época, ETA militar, ETA político-militar y los comandos autónomos anticapitalistas, y que tenía una parte, digamos, semipública, aunque la documentación, valga la redundancia, pública, nunca ha estado completa. Cuando se ha buscado documentación, lo que aparece publicado en un sitio no es lo mismo que lo que aparece en un archivo y demás. Y digamos que era integral a toda la vida social de Euskadi, incluía planes policiales, económicos, de medios de comunicación, de influencia política, e incluía evidentemente una parte de guerra sucia, como se demostró judicialmente a partir de los años finales 80, primeros 90, y por ese motivo pues decidieron el atentado. Además, estamos hablando de un contexto en el que estaba habiendo asesinatos parapoliciales constantes, tanto en Euskadi Sur como en Euskadi Norte, en la zona francesa del País Vasco. Sí, donde había muchos refugiados, porque Francia como que daba un poco de manga ancha, con todas las comillas del mundo, sí, a esa situación, y la policía española se veía un poco pues impotente ante esa situación, con lo cual optaron por la opción guerra sucia. Efectivamente, a pesar de que el primer refugiado político que es extraditado al Estado español es precisamente un militante de comandos autónomos anticapitalistas que estaba herido tras una explosión. Pero hubo esa guerra sucia y bueno, pues una de las líneas de actuación de los comandos autónomos siempre fueron la lucha antirrepresiva y el apoyo a los presos, y dentro de ese contexto de lucha antirrepresiva, pues parece ser que ya en un momento casi de desintegración de los propios comandos autónomos, pues deciden esta última acción, y bueno, por la que fueron muy criticados además por la propia izquierda abertzale y los propios grupos armados independentistas vascos. De hecho, si te parece, voy a leer algunos pequeños fragmentos de una entrevista muy completa, muy interesante, también escrita, por eso no pongo audios, que se hizo a Joseba Merino, al superviviente de la Bahía de Pasaya, condenado posteriormente a cárcel por ese asesinato de Enrique Casas, en el que él mismo explica con una crudeza impresionante las motivaciones del asesinato y las consecuencias que tuvo y por qué a él no le matan en la emboscada. Él dice: un mes antes de los sucesos de Pasaya, el 23 de febrero, nosotros hicimos una Ekintza, acción contra el jefe galoso Enrique Casas, miembro indispensable para que los escuadrones de la muerte tuvieran lugar. Así lo entendíamos entonces y después el tiempo nos ha dado la razón. Dice también, son fragmentos, en Euskal Herria, a mi entender, en aquella época había dos máximos responsables, Venegas y Casas. Venegas como secretario general y Casas como secretario de organización. También dice que aquello fue un terremoto político y basta mirar los comportamientos políticos que tuvieron todos, desde la Mesa Nacional de HB hasta, bueno, todos los demás. Y dice que eso, que un mes después se les presenta la ocasión de poder presentar a la opinión pública a una de las dos personas que estaban identificadas como participantes en aquella acción, en el asesinato de Enrique Casas. Y ellos también dice que una de las cosas que me parece clave, que querían estar seguros y comprobar si ETA militar había dado alguna especie de visto bueno o algo así, como que no se creían que una organización más pequeña fuera capaz de hacer una acción de tal calado y con tantísimas consecuencias políticas como la que tuvo el asesinato de Enrique Casas, como digo, en un contexto continuo de guerra sucia y de acciones y reacciones. Sí, de guerra sucia no hay más que recordar que el exsecretario general del PSOE en Euskadi y encarcelado por los GAL, Ricardo García Damborenea, en uno de los juicios declara no solamente que Felipe González, presidente del gobierno español, para quien haya nacido muchos años después, durante esa época del PSOE, estaba enterado del GAL, sino que Enrique Casas estaba implicado en la guerra sucia. Estas declaraciones se pueden ver en el diario El País de 21 de julio de 1995. Por otra parte, en el juicio, si no me equivoco, por el secuestro de Segundo Marey, ¿no? Del GAL. Sí, creo que era el de Segundo Marey, sí, que es uno de los más conocidos, seguramente. Sí, sí, sí. Vamos, y esta información está accesible en algo tan poco sospechoso de nada como la Wikipedia. O sea que... Sí, sí, yo a raíz de ahí he buscado la hemeroteca del País, está enlazado y bueno, ahí está, con la propia fraseología del País intentando salvar el culo de sus jefes. Bueno, es interesante también igual investigar esos años 90 y la guerra periodística entre El Mundo y El País, con Pedro J de por medio y demás. Es otra historia, pero sí, muy interesante. Sí, pero luego. Muy interesante, además. Y bueno, pues por una parte nos encontrábamos con ese contexto de guerra sucia, por otra parte nos encontramos con que evidentemente los comandos autónomos era un grupo mucho más pequeño que las dos ETA. Lo que conocemos de ETA, lo que se disolvió hace ya unos pocos años, es lo que en aquellos años era ETA militar. ETA sufrió varias escisiones a lo largo de su historia. La más importante y la última fue esta que sucedió entre militar y político-militar. ETA político-militar decide que haya unas estructuras, digamos, políticas, y se les acusa de liquidacionismo, y por eso una doble estructura político-militar. Y años después formaría el partido político Euskadi Ezkerra, que curiosamente acaba integrándose en el PSOE. Sí, son estas cosas extrañas y esta vuelta que da la política, mientras que otra militar sí que aboga por una estructura separada, una parte militar y una parte política estanca, que es lo que se conoció durante muchos años como Herri Batasuna y demás. Uh-huh. Digamos que a pesar de ser uno de los grupos, un grupo pequeño, y haber perdido mucha base, porque hay que recordar que el movimiento autónomo y la autonomía obrera en el País Vasco tienen mucha importancia, pero ya en torno a 84 esa base social es mucho más pequeña, está mucho más confinada y tiene mucho menos caldo de cultivo. Sin embargo, ETA y ETA político militar sí que estaban en un momento muy álgido. Y al Estado yo creo que le interesaba, echarle el marrón al PER Grande, y más en un contexto de elecciones, porque los autónomos, por su propia presencia social y por su crítica antiparlamentaria, evidentemente no formaban parte de las instituciones ni lo deseaban ni demás, pero Herri Batasuna sí, y es una fuerza igual que hoy la izquierda abertzale sigue siendo una fuerza fundamental en Euskadi. Entonces, pues desde la parte del Estado le venía muy bien echar el muerto literalmente en las espaldas de ETA, y la izquierda abertzale, con la que los comandos autónomos tuvieron una relación muy turbulenta. No eran Friends Forever, precisamente, ¿no? No. Hay que recordar que de las fuentes de las que salen los grupos armados autónomos, la coordinadora que da pie a comandos autónomos, había gente del ámbito que venía de las luchas obreras, había gente del ámbito libertario, de las luchas ecologistas, pero también había miembros y exmiembros de ETA, tanto de los polimilis, los llamados comandos de Bereziak, que eran unos comandos especiales que son muy críticos con la dirección de ETA político-militar y abandonan ETA político-militar, unos cuantos para unirse a los comandos autónomos como miembros de ETA militar que se acercan a la autonomía y a un ambiente, digamos, más abierto, más asambleario, y participan en comandos autónomos. Desde comandos parece ser que, de hecho, se parte de la razón de la ejecución de Enrique Casas es precisamente en solidaridad antirrepresiva con todo el movimiento político del País Vasco, que estaba siendo represaliado de manera extralegal. Pero desde la izquierda abertzale se consideraban que, dicho así claramente, es que le crecían los enanos. No dejaba de ser un enemigo que estaba a su izquierda, por decirlo así de una manera muy visual. Un sector social que era independentista, que era socialista, pero que desde luego no eran leninistas ni estaban por la política de partidos, y que además hacía una crítica de la lucha armada de las dos ETAs, por cuanto se consideraban que estaba separada del pueblo, era vanguardista, tenía lógicas militaristas que no estaban asociadas a lo popular. Entonces, llegado el momento de esta situación con lo de Enrique Casas, Herri Batasuna básicamente lo que dice es que esto es parte de la guerra sucia y que ha sido incluso el Estado el que ha llegado a hacer esto, o bien que les ha dejado hacerlo. Nunca consideraron muy en serio a los comandos autónomos, y cuando lo hicieron era para integrarlo dentro de esta mirada un poco opaca que tienen los comunistas más rancios dentro de la guerra sucia del Estado, de los aparatos del Estado. De hecho, también en HB hay unas declaraciones de un dirigente suyo, Iñaki Esnaola, que criticó el atentado porque preveía una respuesta por parte de los GAL hacia ellos, y efectivamente unos meses después hubo un asesinato de un miembro de Herri Batasuna, de la Mesa Nacional, Santiago Brouard, en su despacho. Era médico de estos de los niños, de pediatría me parece, y fue asesinado en noviembre de aquel año 84, y fue interpretado como respuesta por parte de los GAL hacia ese asesinato de Enrique Casas. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, Bahía de Pasaya. Pero bueno, estamos entrando en muchos charcos y nos falta explicar un poco de dónde venían los comandos autónomos y cuál es esa raíz. Dices que en los años 80, esos primeros 80, ya prácticamente solo quedaba un poco la parte más de resistencia, de lucha armada, pero es algo que tiene una raíz anterior, una raíz más metida dentro de los movimientos sociales, ¿no? Sí, fundamental. Además, en el caso del movimiento autónomo en el País Vasco, no tiene, digamos, un punto de partida en concreto, pero que sí tiene, digamos, un detonante de lo que además sale la decisión de que una parte del movimiento pues pase a la lucha armada. Y ese detonante es los asesinatos del 3 de marzo en Vitoria de 1976, cuando, bueno, es una historia también, por suerte, bastante conocida y con unas querellas y un impacto público en Vitoria bastante bastante presente a día de hoy. Sí, en la NSH hablábamos del buen trabajo de preservación de memoria histórica en Vitoria. La verdad es que se ha hecho muy, muy buen trabajo en esa línea. Y además por parte de mucha variedad ideológica, ¿no? Los hay que siempre dicen, no, esto es cosa de los de la ETA, de la izquierda abertzale, pero para nada, es un movimiento, todo el recuerdo del 3 de marzo de Vitoria, muy, muy, muy, muy amplio, pues como realmente fueron unas movilizaciones muy amplias. Claro, sí, estamos hablando de un contexto de huelgas enormes en la industria vitoriana y de Álava y de Euskadi, en un contexto además de unos meses después de la muerte de Franco, en la que todavía la transición no se ha impuesto como un pacto entre el franquismo y las fuerzas del franquismo y los elementos demócratas más moderados, y con una agitación social y una fuerza en la calle de la extrema izquierda y demás relativamente amplia, no tanto como nos hubiese gustado para poder desbordar lo que fue la transición, pero sí con una fuerza importante y más en concreto en el País Vasco, que siempre fue una de las vanguardias, ¿no?, desde los años 60, ¿no?, de esta resistencia antifranquista. Pues en ese contexto, además un contexto en el que había habido mucha emigración hacia el País Vasco de personas que iban a trabajar desde zonas más rurales a la industria, que estaba en pleno desarrollo allí en Euskadi, pues en una iglesia, ahora mismo no recuerdo el nombre, en uno de los barrios obreros de Vitoria, la policía dispara fuego real, botes de humo y demás, y mata 5 obreros. Sí, una iglesia en la que había, recordemos, una gran asamblea obrera, sí. Eso es. Sí, no sé si está hablando de 4.000 personas, una cosa así, que para quien no conozca un poco el contexto de la época, algo además relativamente habitual, porque hay que reconocer que una parte de la iglesia cedía los espacios de una manera más o menos legal para grupos de obreros, estudiantes y demás, la famosa historia de los curas obreros, que hay que reconocer es también el mérito que tuvieron en esa época. Sí, sí, sí. Y además, pues una parte del clero vasco con unas simpatías evidentes, no solo hacia el obrerismo, sino hacia el nacionalismo vasco. Sí, hay un batiburrillo curioso. Sí, sí. Hay que también que recordar que un nacionalismo vasco que en sus comienzos pues era bastante xenófobo y bastante derechista, pero que desde los años 60 cogió una raíz de izquierdas y marxista muy, muy, muy, muy fuerte, produce elementos teóricos muy interesantes y, entre otras cosas, la cuestión del pueblo trabajador vasco, que ya no era solamente la persona nacida en el País Vasco, sino aquella persona que por X razones había tenido normalmente, por motivos laborales, había emigrado al País Vasco, se consideraba vasca y era de carácter o aspiraba a una sociedad de carácter socialista, que es una producción teórica así muy interesante y muy inclusiva. Uh-huh. Y que se utilizó también en Cataluña y demás, y bueno, con la que yo personalmente sí que estoy bastante de acuerdo. Sí. O sea que, y que más favorece que todas estas luchas, digamos, esa mirada de luchas converjan en ciertos aspectos, ¿no? En la cuestión de la pertenencia a un país, a una nación, y en la búsqueda, digamos, del socialismo en general, más luego cuestiones puramente obreras, con las diferencias que hay entre las diferentes corrientes de la izquierda y del anarquismo y demás. Pues en ese contexto es en el que se produce la matanza de Vitoria del 3 de marzo. Hay que recordar que luego, al día siguiente, en las huelgas que se producen en solidaridad, son asesinadas otras dos personas, una en Euskadi y otra en Tarragona. Y aquí, que ya había un movimiento asambleario fortísimo en las fábricas que estaban en lucha, en un contexto más en el que la autonomía obrera, esa corriente política que no vamos a explicar ahora porque sería muy largo, pero que rechazaba de plano a los partidos políticos de todo tipo y a los sindicatos de todo tipo, y estaba por la autoorganización de los trabajadores en asambleas y demás, y estaba en auge en toda Europa. Estamos hablando además de casi el movimiento del 77 en Italia, estamos hablando de un movimiento autónomo bastante fuerte en Alemania, en Francia, en el caso concreto del Estado español también había grupos pues en Cataluña, Valladolid, Madrid, Valencia. O sea, hay un cierto caldo de cultivo a nivel social, nunca mayoritario, pero sí con una preeminencia fuerte en algunos sectores, pues que fundamentalmente en esta primera época hablamos de grupos con una implantación obrera y con una tendencia obrerista muy fuerte, que empiezan a tener también influencias de la contracultura, del ecologismo, del feminismo, que cristalizarán 10 o 15 años después en una autonomía más de un carácter más urbano y menos obrerista, pues todos estos sectores que convergen se dan cuenta de una cosa fundamental, que es que en un contexto en el que la policía dispara fuego real, la única manera de oponerse a la fuerza del Estado podía ser por las armas. Sí, romper ese monopolio de la violencia que comentábamos. Efectivamente, al principio. Efectivamente, como un apoyo a los grupos radicales que estaban en diversas luchas, no como una vanguardia militar estructurada al estilo de un embrión de ejército, como es el caso de ETA, como es el caso de IRA en Irlanda, pero que era necesario, y más que necesario, imprescindible. Entonces, digamos que de ahí surge, por un lado, ETA, por un lado, la Coordinadora Autónoma de Trabajadores, que es, digamos, toda esa miriada de grupos, de colectivos, de individuos, pero se decide de ese ambiente pasar a lo que fueron los comandos autónomos, la Coordinadora de Grupos Armados Autónomos. Uh-huh. Y digamos que de ahí convergen militantes de varias líneas ideológicas y de varios sectores. Por eso un poco lo más complejo, ¿no?, a la hora de entenderlo. Sí, ¿de estos qué eran? Pues eran autónomos a la manera de los comandos autónomos, ¿no? Efectivamente, sí, porque más allá de las cuestiones específicas de Euskadi, que tienen, evidentemente, tienen unos condicionantes muy, muy, muy concretos, muy mediatizados, además, por la izquierda del Chale, por la lucha de las diferentes ETAs y demás, también estamos hablando de que a nivel social, Euskadi siempre ha sido uno de las últimas décadas, uno de los lugares de luchas sociales y movimientos sociales más amplios de toda Europa, con lo cual hay multitud de sensibilidades, de colectivos y de mezclas ideológicas. Aquí se juntan a nivel más organizativo, dentro del grupo armado, se juntan desde gente que, cuando se crea la coordinadora CAS, que es la Coordinadora Abertzale Socialista, que es una coordinadora en la que estaba desde los grupos armados de la izquierda abertzale, los partidos políticos, sindicatos y demás. Uno de los partidos importantes se llamaba Laia, y de ahí surge una escisión, que es Laia-ES, que considera que no es correcto participar en la vía institucional, y entra dentro del ámbito de los autónomos. Tenemos, como hemos dicho, los grupos Bereziak, los comandos especiales que tenía ETA político-militar. Tenemos grupo de obreros autónomos que venían de todas estas luchas, de las huelgas, de las asambleas, etcétera. Tenemos gente que venía del ámbito del anarquismo, que ya de por sí merecería un estudio aparte, el anarquismo en Euskadi. Tenemos gente que viene del movimiento ecologista y tenemos gente suelta que iba apareciendo, y además tenemos la implicación en las luchas de los comandos autónomos, que a pesar de tener eso, su pistoletazo de salida, nunca mejor dicho, en el 3 de marzo del 76, no se centra solo en luchas obreras o de carácter económico, sino también en luchas ecologistas. Hay que recordar la importancia que tuvo los comandos autónomos y sus acciones para que no se construyera la central nuclear de Lemoiz, luchas antirrepresivas, en la lucha de apoyo a presos, y todo esto hay que recordar con un cierto apoyo popular relativamente amplio en sus primeros años, que fue decayendo según fue decayendo el movimiento autónomo en el Estado español y en Europa, y también la prevalencia de la lucha armada a nivel europeo, en la que el hecho de que tanto el IRA como ETA sobrevivan hasta, pues, unos hasta el año 98 y otros hasta el 2000 y pico, es una rareza dentro del contexto de la lucha armada europea, que en los años 60 y 70 tuvo expresiones en todos los países europeos, por decenas de grupos, además. O sea, no hablamos de una cosa extraña. Bueno. Así, básicamente, muy a grosso modo, y intentando ser lo menos sopa de letras posible, sería un poco esa evolución y ese comienzo, sobre todo. Pues ese comienzo, esa raíz de los comandos autónomos, de estos grupos autónomos que actuaron en País Vasco, en Euskal Herria, fue ese 3 de marzo de Vitoria. Lo hemos dicho, el 3 de marzo, además de estar muy bien documentado, de haber buenos documentales, buenos libros, buenos reportajes, está muy bien musicado. Hay muchas canciones, pero me voy a quedar con la última que se ha compuesto sobre este tema, uno de los grupos más conocidos de la buena escena de punk rock hardcore que hay allí en Vitoria-Gasteiz, como Sociedad Alcohólica. Hace apenas 3 años, en 2017, publicaban este No Olvidamos, 3 de marzo, que suena así de contundente y que nos muestra también lo presente que sigue estando en Vitoria, todo aquello que sucedió y que fue el pistoletazo de salida de lo que estamos contando hoy en Cienfuegos. No olvidar, ha pasado tanto tiempo. Las heridas sangran siempre, pierden los que plantan cara. No olvida cuál es la verdad, cuál es la verdad. Muerta, acribillados por sus ideales. No olvida su espíritu y su lucha. Yeah. que hemos contribuido al paliza más grande de la historia. Cambio. Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio. Sociedad Alcohólica, no olvidamos, 3 de marzo, el 3 de marzo de Vitoria del 76, que fue el pistoletazo de salida, nunca mejor dicho, pues a todo esto que estamos contando en este especial hoy de Cienfuegos. Estamos hablando de los comandos autónomos a raíz del aniversario de la emboscada de la Bahía de Pasaya, todo a ritmo de canciones muy conocidas, con hechos quizá menos conocidos. Hemos hablado del origen de los comandos autónomos, qué fueron, qué hicieron y qué quedó de aquello, qué cierto pozo, quedó luego un pozo social, aunque como hemos dicho en los 70, 80 y tenían más apoyo social, a finales de los 80 con la lucha armada fue un poco decayendo la cosa, pero sí que quedaron algún pozo en los movimientos sociales, ¿no? De allí de Euskal Herria. Pues quedó una cosa fundamental, que fueron los presos, que además, pues, con el tema de, además de ese enfrentamiento y esas divergencias que tenían con la izquierda de Chale, no fueron apoyados, sobre todo al comienzo, por la izquierda del Chale oficial, por decirlo de alguna manera, y quedó como en toda Europa una corriente autónoma de pensamiento y una corriente autónoma de absorción. Siempre hablo de la autonomía obrera de los años y del obrerismo de los años 60-70, cuando además la importancia de las luchas obreras decaen en Europa occidental, y además por un lado en Euskadi tenemos el proceso de desindustrialización, aunque todavía tuvo momentos álgidos como la batalla de Euskalduna, en la que había grupos autónomos de trabajadores también dentro, y además teniendo en cuenta que los sindicatos mayoritarios mantenían bien fijo a los obreros que podían ser más rebeldes, nos encontramos también con que mientras baja, digamos, la influencia del movimiento obrero, se empiezan a incluir elementos que no eran tradicionales dentro de las, digamos, de las luchas de la extrema izquierda, de la autonomía, del anarquismo, que habitualmente habían sido fundamentalmente de carácter laboral y económico, ¿no? Aunque tuviesen una finalidad revolucionaria, pero digamos que lo inmediato era las luchas laborales. Ya hemos hablado del ecologismo y del feminismo, fundamentales en la autonomía, sobre todo italiana, pero también de otros países, y en el País Vasco, seguramente el movimiento ecologista de Euskadi ha sido el precursor de muchísimas cosas en todo el Estado español. Hemos hablado del Lemoiz, pero también tenemos que hablar de la lucha contra la autovía de Leizarán, contra el pantano de Etoiz, estos últimos años contra el tren de alta velocidad y demás, que han sido luchas que además, con una presencia importante, evidentemente, de la izquierda abertzale, como un actor político fundamental en el País Vasco, pero con multitud de grupos y de planteamientos divergentes y en ocasiones incluso opuestos al control de la izquierda abertzale. Sí, entonces, sí, sí. Pues, el todo es ETA, aquel con el que simplificó Garzón en aquellos procesos tan, tan terribles que se llevan a tanta gente por delante. Es una simplificación, pero burdísima, de algo, sí, sí, de algo tan, tan complejo. Pero tanto desde el punto de vista de sus enemigos, como has comentado, como del punto de vista totalizador que existe muchas veces en la izquierda del Chale, que es, no, todo lo que sea oposición es cosa nuestra. Es como, no, o sea, hay cosas que pueden ser perfectamente válidas, que están dentro de vuestras líneas de actuación, pero hay muchísima gente haciendo cosas en Euskadi súper interesantes que no tienen nada que ver con vosotros, uh-huh, y que os superan fundamentalmente en una cuestión como el asamblearismo, que es lo fundamental para mí de las enseñanzas de los autónomos. Entonces, pues eso, baja, digamos, la importancia de la parte más obrera, y hay un modelo de autonomía que a mí me gusta llamarla urbana o juvenil, porque se centra más en las ciudades, en los barrios. Muy bien, porque además, sí, igual no es lo más correcto, pero es cierto, hablamos de gente muy joven, de además de cuestiones muchas veces muy estéticas. De hecho, no es casualidad que estemos vertebrando todo esto a través del punk y del rock and roll. Eso es, sí, sí. algo muy, muy, muy estético, por otra parte, ¿no? Sí, cultural, sí, estético, superficial, lo podemos llamar, sí. Pero a la vez importante para la vida de mucha gente. Claro, y que sirve de aglutinador, además, de una contracultura que igual en otras circunstancias pues hubiese desaparecido, ¿no? Entonces, pues bueno, quedan esos elementos asamblearios que se vertebran de una manera, pues, bastante informal y de una manera, yo creo que bastante más minoritaria, sin haberlo conocido y conociendo solamente las lecturas, pues en las ocupaciones, que empiezan a tener importancia en los años 80. Aparte de la lucha ecologista, también la lucha antimilitar y la lucha contra la OTAN y contra el ejército y por la insumisión, que también es fundamental en no solamente en el País Vasco, es una lucha que vertebra gran parte de los movimientos sociales en la segunda década, en la segunda mitad de los 80 y los primeros 90 en el Estado español. Sí, sí, sí. Como hemos dicho. Sí, sí, vamos, una cosa fundamental, además. O sea, cuando se pierde la lucha contra la entrada de España en la OTAN, quizá la lucha más importante, junto a la transversal, que es el feminismo, sea la lucha antimilitar y por la insumisión. Hemos comentado también la contracultura, no solamente a través del punk, el ska o todos estos ritmos urbanos, sino a través de una miriada de fanzines, de bares, de distribuidoras y algo de lo que estamos hablando aquí, de radios libres. Eso es fundamental, sí, sí. También. El movimiento de radios libres es fascinante, la burbuja que hubo. Y ahora es muy fácil, ahora estamos pudiendo hacerlo desde casa, pero entonces era complejo y se lograban poner de acuerdo para alquilar unos bajos, montar una antena, todo el show técnico, lo complicado que era, un momento fascinante y que, como en tantas cosas, en Euskadi tuvo mucho mucho bombo, fue un poco la raíz, la inspiración para otros lugares y muchas de esas radios todavía sobreviven. Y no olvidemos una cosa, aunque es traspasada el marco geográfico de Euskadi, que es que aunque ha habido radios alternativas, anticomerciales, políticas a lo largo desde los comienzos de la radio, el concepto de radio libre proviene de la autonomía italiana de los años 70, o sea que es, dicho así un poco burdo, es una creación del movimiento autónomo, el concepto de radio libre, así siendo también muy, muy chapuceo, ¿eh? Sí, muy, muy simplificador. Pero es cierto que la autonomía y las radios libres como medio de contrainformación están íntimamente ligadas, también en Euskadi, pero no solo. Sí, sí, luego además también, es un concepto, las radios libres, es un concepto muy, muy, muy aglutinador de diversas cosas, tienen que ser asamblearias sí o sí, no se casan con una sigla concreta, y eso, pues eso es muy autónomo, y eso sigue vigente, lo que en el Estado español se acordó en el manifiesto de Villaverde del 86, que es un 83. Manifiesto... Sí, bueno, el 83 creo que es, me parece, si no recuerdo mal. Yo estoy casi, me suena más que el 86, pero vamos, esos años 80, eres en este momento, tiene su curiosidad que fuera en Villaverde, en Madrid, pero es algo que se sigue vigente, no se ha actualizado, en parte por dejadez, pero hay cosas que realmente siguen absolutamente vigentes en el funcionamiento de muchas radios, con todo el cambio tecnológico, cultural y social que ha habido. La verdad es que el movimiento de radios libres es un muy buen heredero de toda esta ideología autónoma en toda su amplitud. Sí, en efecto. Y como comentábamos también, el feminismo como algo transversal, como algo que tuvo que romper muchas reticencias, y más teniendo en cuenta lo masculinizado y masculino que es el mundo del obrerismo, cosa que se puede ver en toda la cartelería, en los sindicatos, en las luchas que se priorizaban y se priorizan muchas veces a nivel sindical y de izquierda, y que tiene en Euskadi también una importancia fundamental en el devenir de las luchas sociales y políticas, en la que, pues, por suerte la autonomía también fue permeable en mayor o menor medida a esto. Y luego, como cuestión fundamental, la antirrepresión, pues al final apoyar por un lado a los presos de comandos autónomos, apoyar en general a los presos políticos y luego apoyar incluso no solamente a los detenidos, que estamos hablando de Euskadi, pues eso, no solamente la gente represaliada por la lucha armada y los antiguos miembros de comandos autónomos, pues las detenciones digamos de más bajo nivel, sino que también a mediados de los 80, yo creo que estamos hablando también del 85-86, una historia un poco tenebrosa también, ¿no? Cuando en una manifestación en una localidad de la margen izquierda, no sé si estábamos hablando de Portugalete o Baracaldo, se tiran unos cócteles molotov a la sede del PSOE, habiendo gente dentro. Mueren, si no recuerdo mal, un par de personas. Son detenidos unos chavales del ámbito autónomo y se les acusa de formar parte de un colectivo llamado Colectivo Mendeku, casualmente con el mismo nombre del comando con el que se bautizó de manera fantasma al grupo de personas que ejecutó a Enrique Casas. Y estas personas, pues, más allá de que la acción en sí me parece bastante lamentable, sufrieron no solamente cárcel, sino el abandono también de la izquierda de Chale, porque no eran de los suyos. Entonces, bueno, pues estos años 80, esta acción represión-acción nació por un lado muy desafortunada y por otro lado un grupo de presos políticos que no reciben todo el apoyo necesario por no ser de la cuerda oficial de la izquierda de Chale, y además en un momento de un movimiento autónomo muy, muy, muy minoritario que no podía ofrecer, digamos, todo el apoyo posible por falta de recursos. Mm. Así que, y todo esto hablamos de finales de los 80, pero continúa en los 90, los 2000, y yo creo que incluso hasta el día de hoy todavía, pues todas estas temáticas de actuación son las que podemos conocer nosotros en la actualidad. Y esto me enlaza muy bien con hablar de que todo el caso, retomamos con lo que hemos empezado, todo el caso de Pasaya, esa matanza a la bahía de Pasaya, se reabrió el caso y bueno, tuvo un cierre pues un poco lo esperado. Es curioso como en una entrevista a Joseba Merino, la mencionada entrevista en el diario de Burgos con V, no confundir, es justo cuando se reabre todo el caso de la emboscada de Pasaya, para ver qué había pasado ahí, para ver quién había matado y por qué a los militantes de comandos autónomos, a esas cuatro personas. Y él dice, bueno, no espero mucho, pero al menos queda molestar. Como en aquella canción de Cortatu, ¿no? Aunque esté todo perdido, siempre queda molestar. Y bueno, algo se movió. Dice que el mero hecho de ver a algunos mandos policiales en el banquillo teniendo que hacerse los locos de que allí no había pasado nada, ya era algo, pero bueno, la cosa no acabó como se podría desear, ¿no? Sí, acabó como están acabando todas estas cosas de España y de torturas y de asesinatos desde la transición. Pues al final, con manga ancha para las policías, para la guerra sucia y para todos. Además, en este caso, tenemos dos formas de olvido, ¿no? Tenemos el intento de que todo esto no quede olvidado por la gente. No solo que no quede olvidado, sino que quede, digamos, analizado correctamente, porque todavía incluso si buscas información es muy fácil ver mezclado a los comandos autónomos como una especie de grupo especial de ETA o grupo paramilitar o al que se le encargaban algunas tareas sucias y demás, que también da para hablar bastante de esto algún día, de cómo se ha tergiversado toda la historia de la lucha armada por motivos obvios para mantenerlo, digamos, sin, por mucho de que la gente pueda ser criticado y pueda no estar de acuerdo con lo que sucedió, pero bueno, esa tergiversación que hace que quede todo como de una manera más burda. Sí. Y por otro lado tenemos la no olvidar a nivel judicial, que muchas veces desde los movimientos alternativos o movimientos sociales solemos dejar muy de lado lo judicial, pero en ocasiones es importante también incidir allí, aunque solo sea por lo que dijo pues Joseba Merino, ¿no? De molestar un poco y que quede constancia, ¿no? Sí, que, bueno, que no haya impunidad. Sí, antes fuera del micro has comentado tú la parte, digamos, de la audiencia provincial, si quieres esa que te la conoces tú más. No, vamos, simplemente en un pequeño articulillo que encontré en Caos en la Red mencionaban que en el año 2016 la audiencia provincial de Donosti admitió que había indicios de asesinato en los hechos de Pasaya, pero finalmente archivó el caso y fue imposible identificar a los autores. Y de aquí, pues esto fue a instancias mayores, pero el sí. Final fue parecido. Sí, pues pasó también a la Audiencia Nacional, que hay una cuestión muy interesante, que ya sabemos que esto no al final nadie va a acabar encarcelado por esto. Yo personalmente tampoco deseo el encarcelamiento de nadie, estando en contra de las cárceles, pero por lo menos sí que se esclarecieran los hechos. la Audiencia Nacional en este caso realiza un cambio importante, que es que no considera demostrado que hubiera un tiroteo en la emboscada de Pasaya, que le da la razón básicamente a las personas, a las familias de los asesinados y a Joseba Merino y bueno y a Rosa y demás, en el que la versión oficial que fue que había habido un tiroteo queda descartada, pero como tú comentabas también la Audiencia Provincial no se encuentran autores, con lo cual archiva el caso. El caso pasa por otras instancias judiciales españolas, si no recuerdo mal, no sé si el Supremo o el Constitucional, ahora mismo no lo recuerdo, creo que el Constitucional, y de ahí pues sube a Estrasburgo en una acusación de las familias del Ayuntamiento de Azpeitia, que eran de donde eran dos de los cuatro asesinados, los otros dos eran de Iruña, y llevado adelante también, cosa de lo que pues puede resultar curioso para las personas que no somos del País Vasco, con apoyo del PNV, de la Izquierda Abertzale y de Podemos. En este caso, Estrasburgo no admite el recurso y aquí se cierra la vía judicial porque el último tribunal que puedes acudir en la Unión Europea es Estrasburgo, así que aquí se queda, esta historia muere aquí, literalmente. Luego también comentar así para finalizar que seguramente en un programa de radio no haya dado tiempo a condensar gran parte de lo que querríamos o de lo que yo personalmente querría contar, que además habrá habido errores e inexactitudes, pero bueno, tampoco lo quería hacer muy académico, sino algo más ágil y que bueno, que es un tema que a mí me apasionó durante muchísimos años, todo el mundo de la autonomía obrera y de la resistencia a la clase política española, y que bueno, que también he tirado un poco de memoria de años atrás y en ocasiones ha podido haber alguna exactitud, y bueno, siempre está bien recordar a los compañeros, no solo a José Merino, sino a las cuatro personas asesinadas, a Rosa, que fue secuestrada, y a otro de los compañeros de comandos autónomos que también participó en la acción y que meses después también fue secuestrado. Pues eso, esperamos que el programa haya sido interesante, hayamos sido capaces de despertar un poco el gusanillo, el interés en todo lo que es esto de la política y rock. Muchas gracias, compañero, por tu valiosísima intervención. Nada, muchas gracias y bueno, confiando en que haya sido un buen rato y que hayamos aprendido de cara al futuro, que es lo que para lo que sirve la historia. Pero ojo, que el programa no ha terminado, continuamos. Es verdad, bueno, yo me despido. Torillotik atera zuten lehendabizi, beizar bat gidaria, bandera taguzi. La memoria de los comandos autónomos anticapitalistas en la música fue un poco como su trayectoria que hemos estado contando en este programa. Breve pero intensa. Vamos a cerrar con otra historia que es distinta, es otra historia, pero a la vez es parte de todo lo que hemos estado contando, en paralelo a todo lo que hemos contado de Pasaya. La fuente, la web sinpuntofijo.com. El 13 de agosto de 1983, dos miembros de los comandos autónomos anticapitalistas, Javier San Martín Goicochea, Piti, y José Ignacio Segurola Mayot, Nascas, fallecieron cuando les explotó el artefacto explosivo con el que pensaban atacar una instalación de la empresa Iberduero en Usurbil, Guipúzcoa, todo enmarcado en la lucha contra la puesta en marcha de la central nuclear de Lemona. Este escabroso suceso de Usurbil inspiró a la banda Erchainak, que incluyó en su primer LP de 1984 esta rabiosa y desgarradora canción en recuerdo de Piti, que era amigo suyo. Tiempos de confusión y de guerra sucia. Finalmente, los comandos se disolverían y su existencia ha caído prácticamente en el olvido. La central nuclear de Lemonit nunca se llegó a poner en marcha, lo que según algunos conllevó que, como compensación para las empresas eléctricas, se ejecutase el pantano de Riaño León. Pero esa es otra historia. La canción en cuestión es Pa' que anuchillarte, hasta que nos dejen en paz. Una canción con una letra que también en castellano merece mucho la pena y que es, creemos, una buena despedida para un programa muy especial. Lo hemos intentado hacer diferente para intentar transmitir bien una historia poco conocida, bien documentada, fascinante y que a la vez es muy buen ejemplo del espíritu de este programa de Cienfuegos. Política y rock. La música como excusa para hablar de otras cosas. Al menos hasta que nos dejen en paz. ¿Dónde vivía? ¿Por dónde andaba? ¿Cuándo hizo enemigos? ¿Fue alguna vez feliz? ¿Qué pensaría de nosotros? ¿Qué es lo que le daba fuerza? No hay que darle más vueltas. Los conocemos cuando los perdemos. Algunos días son así. Podemos saber el nombre de nuestros héroes. Podemos ir a sus funerales. En todos los periódicos, en primera página, los restos del cadáver gritando «Guerra al Estado, guerra siempre, hasta que nos dejen en paz». Si el amor es lo más hermoso, ¿por qué follar a oscuras con la libertad? Es una amante demasiado peligrosa, como para andar contándolo por ahí. No hay que darle más vueltas. Lo que tiene que pasar, pasa. Y no hay nadie bueno para todos. ¿Quién no ama la libertad, aunque le reviente entre las manos? No puedo ni mirarte, es demasiado. El cadáver gritando sin parar. Guerra al Estado, guerra siempre, hasta que nos dejen en paz. Paquian Uchiarte, gracias por haber estado ahí. Tarik eman, dakigu galtzen ditugunean, egun batzuk horrela dira, aldakigu gure eroen izena, pangaitezke haien hiletara, periodiko guztietan, lehenerrien, dilotzaren ondarra, karrasika, zergatik hortaz ilutxian, askatasunarekin larrutan, baita larrizkutsu egia da, hortik ibiltzeko kontutan, ez jo huetarik eman behar, jaso gardena, jaso data, ez da inora honi denentzat, nork ez du maitea askatasuna, naiz talerde din eskuartean, ez izaitu.